Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Cultivemos la integración, así se llama el nuevo programa del Saliente que ha generado empleo en 5 parados en de larga duración. Su tarea, habilitar los exteriores en de la residencia de personas gravemente afectadas Francisco Pérez Miras de Albox y crear una explotación agroganadera ecológica en el Cortijo del Cura, también en la misma localidad. Hoy hablamos con algunos de los trabajadores que se han beneficiado de este proyecto y también con uno de los gerentes del Saliente. Les saluda, como siempre, en nombre de todo el equipo, Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El Saliente mejora la imagen de su centro de personas gravemente afectadas, Francisco Pérez Miras de Albox, unos trabajos de ajardinamiento y cultivo ecológico en los exteriores del inmueble. El responsable del proyecto es el ingeniero técnico agrícola Roque Pérez. Roque, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, Clara. Ernesto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que estáis haciendo exactamente ahora? Pues mira, se están realizando las labores de acondicionamiento del terreno para la implantación de frutales en el recinto de la residencia Francisco Pérez Mira, y también hemos comenzado en el Cortijo del Cura, en la Pocica, también aquí en Albor. Y también se ha comenzado con los trabajos para implantar un jardín terapéutico en el que la residencia, que nos permita a los pacientes, a través de unas prácticas de horticultura y jardinería sencillas, ¿no?, pues obtener beneficios emocionales también, ¿no? Y también pretendemos implantar una zona para realizar ejercicios, una plataforma de ejercicios que les permita también poder complementar al aire libre lo que son las rutinas que ellos vienen aplicando, los profesionales, de los grandísimos profesionales que atienden todos los días a los pacientes de este centro, pues en sus rutinas diarias de rehabilitación y fisioterapia que imparten dentro de lo que es la residencia, pues poder realizarlos también en el exterior, al aire libre, ¿no? También algunos chicos nos demandan una zona deportiva con que tenga pues una pista de futbito, de petanca, y en fin, también está previsto poder ejecutarla también en las instalaciones. Roque, me parece muy interesante todo lo que cuentas, pero por ir por partes, para centrarnos, para empezar, ¿qué frutales se van a cultivar, se van a plantar? Pues mira, Clara, la idea que tenemos es pues tener un poquito de todo, frutales de todo tipo que nos permitan pues obtener una fruta variada, cubriendo un poco todas las estaciones del año, ¿no? Pues como sea manzana, pera, cítricos, caquis, higos, cereza, en fin. Un poco pues toda la cobertura de sabores, ¿no?, y de necesidades para cada estación del año, ¿no? Sí. Todo pues destinado al autoconsumo de lo que es la residencia, ¿no? Y bueno, pues por ahí más o menos, ¿no? Respecto a lo que puede ser un poco en la zona del jardín, pues vamos a ir al establecimiento de plantas aromáticas y medicinales, ¿no? Sí, lo del jardín terapéutico me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué plantas son las que van a ir en ese jardín terapéutico? Sí, pues vamos a ir a plantas aromáticas y medicinales, pues como pueden ser romero, lavanda, aloe vera, que todos sabéis las propiedades que tienen tan positivas, tan buenas, ¿no? Jacaranda también se pueden poner, acacias, lantanas y rosales también de distintos colores, con distintas épocas de floración, ¿no? Para cubrir un poco, lo que pretendemos es jugar un poco con las tonalidades de colores de las flores y también de los tonos de hoja, ¿no?, para conseguir unos contrastes que creo que van a aportar la nota de color, ¿no?, que quizá necesita un poco el exterior de la residencia, ¿no? Qué bien suena todo esto, porque aparte de lo que es el colorido, ¿no?, que es maravilloso el mundo de las flores y de la jardinería, está el tema de terapéutico, ¿no?, medicinal y el autoconsumo, ¿no?, poder consumir las propias frutas que tú has cultivado. Correcto, eso es muy bonito, sí, y estimulante. Creemos que como tú bien comentas, Clara, eso tiene un efecto terapéutico, si quieres hasta curativo, ¿no?, en ello. Está demostrado en otros jardines donde este modelo se viene realizando, sobre todo en la parte de La Coruña, que hay modelos que ya lo tienen bastante avanzado, ¿no? Y funciona bien, ¿no? Sí, que funciona. Ha recibido, vamos, el elogio de otras zonas y reconocimiento por parte de muchas personas, ¿no? Y otro de los trabajos pendientes es la creación de una explotación agroganadera, ecológica también, en el cortijo del Cura y en Albox. Quiero saber cómo va a ser y, sobre todo, me ha llamado especialmente la atención, Roque, la recuperación de un corral, que suena hasta antigua la palabra, pero tiene sus connotaciones muy positivas, para la cría de cerdos, aves y conejos. Sí, bueno, en principio, bueno, el corral queremos transformarlo en un pequeño hotelito, ¿no? Y bueno, está bien orientado, está orientado hacia el sur y recibe un buen número de horas de sol, que es lo que necesitan, sobre todo lo que queremos alojar ahí, que son ponedoras, con la intención de conseguir, pues, huevo campero, ¿no? Huevos frescos, ¿no? Sí, incluso a lo mejor con lo podríamos incluso conseguir la certificación ecológica para este tipo de productos, ¿no? Y bueno, pues también tenemos previsto la instalación en principio de un invernadero con la intención de también cubrir toda la época del año en el tema de hortalizas, ¿no? Poder obtener tomates, pimiento, coliflor, brócoli, lechuga, etcétera, ¿no? Suena magnífico todo lo que nos estás contando, sobre todo porque es todo natural, ecológico, de la tierra, como para comer y pasear por allí, ¿no? Además con esos jardines y esas plantas aromáticas. Sí, la verdad que sí, que creemos, ¿no?, que va a ser una experiencia positiva y quizás exportable, ¿no?, a otras zonas, ¿no? ¿Cómo valoras esta iniciativa del Saliente como ingeniero técnico agrícola, Roque? Y responsable del proyecto, además de que se ejecute. Pues mira, Clara, la verdad es que la valoro muy positivamente, ¿no? Porque tiene un efecto transformador, ¿no? Y en tanto que, por un lado, posibilita o posibilitará quizá a corto o medio plazo la formación, ¿no?, de usuarios del centro ocupacional, que tú sabes que aquí hay mucha gente en el centro ocupacional que reciben distintas enseñanzas y destrezas en otro tipo de artes, ¿no?, pero que quizás, pues, en este mundo de la horticultura, de la jardinería, pues están un poco más faltos, ¿no? Además, pues esto yo creo que les va a colocar a algunos de ellos, incluso por iniciativa propia o por contratación ajena, ¿no?, en la parrilla de salida, ¿no?, para una quizá posible inserción laboral inmediata, ¿no?, o próxima, ¿no? Además, en un momento claro en el que tú sabes que los productos de producción ecológica, utilizando técnicas respetuosas con el medio ambiente, etcétera, ¿no?, pues son cada día más apreciados y demandados por la sociedad en general, ¿no? Están en auge, está clarísimo. Exactamente. Y por otro lado, pues algo que te quería comentar también es que yo creo que todo esto está claro, que tú lo has comentado en la entrevista en algunos momentos, pues redunda también en beneficio del propósito social de la asociación, ¿no?, al suministrar productos de alta calidad, ¿no?, que se incorporarán al servicio de comedor y catering, que con más de 200 menús diarios, nada menos, atiende las necesidades de los centros de educación infantil, de estancias diurnas y personas con discapacidad del Saliente, ¿no?, de Albox, ¿no? Entonces, pues creo que no me queda mucho más que decirte respecto a esta cuestión que tú me planteas, ¿no? Y pues que sería, creo que es muy importante, ¿no?, que se preserven este tipo de ayudas y fondos sociales, ¿no?, en tanto que hacen que todas estas iniciativas sean posibles y, por supuesto, la ilusión y ambición en favor de las demás, de asociaciones como el Saliente, pues siempre tiene que estar ahí, ¿no? Un proyecto, está claro, Roque Pérez, muy interesante, del que al final nos beneficiamos todos. Soy Roque Pérez, ingeniero técnico agrícola, responsable de este proyecto Cultivemos la Integración. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros en Punto de Apoyo. Pues muchas gracias a vosotros, Clara y Ernesto, y un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Seguimos hablando de Cultivemos la Integración. Uno de los 5 trabajadores beneficiados por este proyecto es Francisco López Romero, un perfil que se repite, más de 30 años y parado de larga duración. En el caso de Francisco, tiene 52 años y llevaba cerca de 3 años parado. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una edad muy delicada, gracias. La tuya, gracias. Una edad muy delicada la tuya y mucho tiempo parado, ¿verdad? Pues la verdad que sí, ya llevaba tiempecillo parado, 3 años. Y con 52 años, fatal, ¿verdad? Y con 52 años, pues la verdad que lo ve uno, yo que soy cristiano y yo soy creyente, pues lo veo casi como un milagro, ¿no? Porque estaba harto de dar vueltas ya y la verdad pues que se te viene el mundo encima. ¿Qué ha supuesto para ti este contrato? Bueno, pues como la mayoría de la gente que está parada, ya ha parado de larga duración, pues... Le supone a uno el tener un techo, porque prácticamente ya no vivía en la calle, no sabiendo dónde meterme, pues el poder pagar la luz, el poder pagar el agua y lo básico y lo imprescindible para vivir. La comida, efectivamente, eso es. Vivir en definitiva, ¿no? Antes de sumarse a ARC, porque se ve uno como un muerto viviente. Entonces, sumarse al carro de la vida y de incorporarse a la vida un poco, a vivir como una persona normal, ¿no? Porque, a ver... Gracias a esta oportunidad del saliente, ¿no?, de este proyecto Cultivemos la Integración. Antes de este trabajo, Francisco, ¿qué es lo que hacías? Pues yo he estado de jardinero prácticamente toda la vida, ¿no? He estado trabajando siempre de jardinero en comunidades, para el ayuntamiento. Lo último que estuve haciendo... estuve con la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que es de la Junta de Andalucía, pues haciendo limpieza de ríos, haciendo cortafuegos con las maquinarias que se utilizan ahí y con las desbrozadoras, trituradoras, en fin. Estuve por ahí por Fiñana, estuve un tiempo, y en los jardines del Boticario, que les pertenecían en aquel entonces a ellos. Así. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Un poco a lo que estamos haciendo aquí ahora. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso te iba a preguntar exactamente ahora. ¿Cuál va a ser tu labor? Bueno, pues vamos a acondicionar el terreno, pues porque tenemos que agarrar un poco, tengo entendido, a lo que has propuesto, pero queremos hacer un jardín, digamos, ecológico, que haya árboles frutales. Y bueno, pues que tenga un poco de colorido, como todo jardín que se precie, pues que tenga su colorido, que tenga un olor, que eso lo iremos viendo, con el tema pues de meter bugambilla, meter el colorido, meter a que den buen olor, como el galán de noche, jazmines y tal. Y luego un poco hay unos terrenos que parece ser que se van a acondicionar también, pues para meter gallinas y cosas de estas que puedan un poco recoger un poco el fruto, y para que las personas que están ahí en el saliente, los que puedan, ellos les sirva también un poco como motivación, ¿no?, y como terapia. Creo va un poco enfocado por ahí. Entonces ahora mismo estamos acondicionando el terreno para plantar este tipo de árboles, lo estamos limpiando, estamos quitando piedras porque esto está en muy mal estado, y bueno, la verdad que estamos en ello. Ese color del que hablabas, Francisco, ese color que queréis dar, también lo comentaba el ingeniero técnico agrícola Roque Pérez, ese color que queréis dar con las flores y con todas las plantas autóctonas y medicinales, ese color ha llegado a tu vida de alguna forma también, estás más que contento. Bueno, pues yo creo que... Sí, súper contento, la verdad que súper contento. Y hablo también ya en el nombre un poco de los compañeros, ¿no? Porque lo comentamos, estamos trabajando y bueno, pues estamos muy contentos, sobre todo también pues por lo que va a suponer para otras personas, ¿no? Las personas pues que viven ahí en el saliente, ¿no? Estas personas discapacitadas de las que estábamos hablando, ¿no? Entonces, pues... estamos súper, súper agradecidos, súper contentos, y bueno, pues sí quisiera tener unas palabras de agradecimiento para la empresa, ¿no?, para las personas del saliente, los que han puesto, para los de la asociación, los que han puesto esto en marcha, ¿no?, que han tenido la iniciativa. Entonces, pues sí quería... tener esas palabras, ¿no?, pues para ellos, ¿no? No me gustaría acabar la entrevista sin agradecerles a la asociación por el trabajo que están realizando y el desarrollo pues de esto, por la acogida también que nos han dado, ¿no? y eso es, pues, la verdad que nos sirve también, a nosotros nos han ayudado mucho y nos sirve, pues, también por un poco de motivación, y lo estamos haciendo, todo este trabajo lo estamos haciendo con muchísima ilusión. Con ese mensaje, sí. Sí, lo que veo que hay una profesionalidad, tanto ya que hemos conocido esto de cerca, porque yo la verdad que antes no sabía, no conocía del saliente ni lo que era, ¿no? Pero estamos viendo de cerca cuando vamos allí a firmar todos los días y tal, pues la labor que están haciendo y la profesionalidad que están teniendo, pues tanto con la gente que hay allí como con nosotros mismos que nos lo están transmitiendo, ¿no? Y eso pues es muy de agradecer. Querías, ¿no?, dejarlo de manifiesto. Con ese mensaje positivo queremos quedarnos, sí, nosotros también. Francisco López en Romero, trabajador de este proyecto Cultivemos la Integración, gracias por haber estado con nosotros también en Punto de Apoyo. Pues nada, pues muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día, ¿eh? Igualmente, hasta luego, buenas tardes. Y adiós, el programa adiós. Cultivando la Integración es uno de los numerosos, se lo venimos contando, programas en marcha en la actualidad en El Saliente, encaminados todos siempre a la inserción sociolaboral. Manuel Martínez es uno de los gerentes de la asociación El Saliente. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. Este programa de la Consejería de Empleo lo estamos contando en este momento, en este programa especial de Punto de Apoyo. No solo sirve para crear empleo, son 5 puestos en concreto, sino que además va a contribuir enormemente a la mejora de la vida de los usuarios del centro, porque lo hemos hablado ya con uno de los trabajadores, con el ingeniero que dirige el proyecto. Va a haber un jardín terapéutico, árboles frutales, va a haber un corral con gallinas, en fin. Maravilloso todo para los usuarios de la residencia de gravemente afectados y también para el servicio de comida y catering del Saliente en esa zona de Almería. Pues efectivamente, la verdad que era un proyecto que teníamos mucha ilusión de poder acometer y gracias a esta financiación de la Consejería de Empleo y la ayuda de estas personas que se han incorporado a la plantilla, bueno, pues se va a poder llevar a cabo en el plazo de unos 6 meses. Y esa mejora de la que hablas, pues efectivamente va a venir a través de diversos aspectos. La parte terapéutica que produce el trabajo en sí, que como sabes tenemos en ese centro unos usuarios de centro ocupacional que si bien hasta ahora han tenido grandes medios para poder acometer actuaciones relativas a temas artesanales, cerámica y demás, pues la parte que creemos que se va a poner en marcha de gestión agrícola y gestión de jardinería y demás, pues creemos que es un complemento muy importante para ese centro ocupacional. Y al mismo tiempo, pues los usuarios que tienen otra parte de ese centro emblemático, que es la residencia de gravemente afectados del Saliente, pues van a contar con un entorno pues más adecuado, que va a permitir hacer también actividades terapéuticas al aire libre, como pueden ser actividades de gimnasia, fisioterapia, pues aprovechando que tenemos buen clima en gran parte del año en nuestra tierra, pues creemos que esto va a ser una mejora muy importante. Y la iniciativa del Cortijo del Cura, esa explotación agroganadera, también tiene muy buena pinta, suena muy bien. Sí, la verdad que es un recurso con el que contamos y que era un proyecto muy ambicioso, por lo tanto todavía no habíamos sido capaces de ponerlo en marcha y ahora se le va a dar un impulso muy importante. Creemos que se complementa muy bien con los servicios que tenemos de catering actualmente en desarrollo y que ya están teniendo muy buena acogida. Y pues se trata de poner en marcha una explotación agroganadera donde pueda servir de base para una agricultura ecológica y para nutrir proveer a nuestras cocinas de alimentos de alta calidad, a la vez que se hace una actividad en sí, donde también pues se genera una serie de recursos para el empleo adicionalmente. Además de Cultivemos, Manuel, la Integración, también El Saliente gestiona un nuevo programa Orienta para personas con discapacidad, subvencionado también por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, ¿no? Sí, ha empezado justo en el mes de enero, a principios de este mes. Contamos con 2 personas, tanto para orientación como acompañamiento. Se ha dispuesto a tal efecto un espacio, en concreto 2 salas de la entidad en las instalaciones que tenemos en Huercal de Almería. Se han dedicado el proceso para esta actuación, donde van a estar haciendo una labor de de ayuda a la inserción de personas en concreto con discapacidad y bueno, pues creemos que es un programa muy valioso en los tiempos que corren, que complementa otras actuaciones que como sabrás tenemos en marcha. Y sigue en marcha efectivamente el programa Incorpora de la Caixa, ¿no?, que hasta la fecha ha insertado a 29 personas. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos de haber podido renovar este año con la Fundación La Caixa. Es decir, pues volvemos a contar con su confianza como una de las entidades que en Andalucía, en concreto en Almería, estamos tres entidades y el saliente una de ellas, pues forman parte de esta red que la Fundación La Caixa, a través del programa Incorpora, tiene de entidades de ámbito social para potenciar la inserción de colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Actualmente, pues ya contamos en un periodo escaso de tiempo ya con 29 inserciones por encima de los objetivos marcados. Creemos que está yendo por buen camino y bueno, creo que se trata de potenciar aún más esto y de buscar sinergias con otros programas como los que anteriormente mencionaba, como el programa Orienta y algunos más que tenemos nosotros como iniciativa particular de la entidad. Uh-huh. Así que bueno, el reto es coordinar todos estos programas y sacar el máximo partido de esas relaciones que se establecen entre uno y otro. Haciendo de alguna forma balance, Manuel, del ejercicio de 2014 económico, pues se ha cerrado con buenos datos económicos, ¿no? Pues 2014, en cuanto a datos puramente económicos, si nos vamos a la contabilidad, ha sido un año donde hemos tenido que hacer una serie de ajustes porque ha habido una serie de ayudas que tenemos los centros especiales de empleo, que en 2014 han quedado paralizadas, que son importantes para entidades como la nuestra. Y bueno, gracias a un plan estratégico que tenemos de puesta en marcha de nuevos servicios, hemos podido, por un lado, compensar en buena parte esa merma económica y, sobre todo, la parte social, a través de la incorporación de 79 puestos de trabajo en este año, en 2014, pues ha sido posible gracias a ese desarrollo de actividades, como te decía, que puede ser tanto el catering que hablábamos antes, como taller mecánico, que creo que hemos comentado en alguna anterior ocasión, como pueden ser dos centros de atención integral donde se presta servicio tanto de fisioterapia como psicología como logopedia, en fin, una serie de actuaciones encaminadas a complementar la gestión de nuestro centro y los servicios tradicionales que tenemos de limpieza, mantenimiento y control de plagas y ir aumentando el abanico de oferta que generamos para al mismo tiempo incrementar las diferentes titulaciones y perfiles de demanda y por tanto pues mejorar las posibilidades de incorporación a nuestra plantilla de personas que en su mayoría pues han sido personas con discapacidad que tenían dificultades, como no puede ser de otra forma dada la situación actual, como cualquiera, ¿no?, de incorporarse al mercado laboral. Y estamos muy satisfechos porque en esa época difícil hemos conseguido crear esos, como decía, 79 puestos de trabajo en 2014. Y arrancamos 2015 con una importante reunión, un importante encuentro de los centros especiales de empleo, esa jornada de convivencia marcada en el calendario para este próximo fin de semana, el 7 de febrero, una jornada de convivencia en Benadux. Sí, así es. El 7 de febrero, sábado, nos reunimos en Benadux, perdón, cinco centros especiales de empleo, que somos los centros especiales de empleo de carácter social de la provincia de Almería. Es decir, nos reunimos la Asociación del Saliente y también se reúne con nosotros la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, la FAM, también la entidad Verde y Blanca, la Asociación Murgi y la Esperanza de Pulpí. Y el motivo es reivindicar un modelo que es el de centro especial de empleo como un modelo de organización y que se ha, en todos estos años, se ha demostrado que es especialmente útil para compensar las dificultades de inserción de las personas con discapacidad al mercado laboral, donde es un modelo que en años de crisis hemos demostrado, y tenemos un estudio al respecto, que no solo no ha destruido empleo, sino que lo ha generado, donde es un modelo que tanto a la sociedad como al sector público hemos demostrado, también con estudios muy serios, que no solo no cuesta dinero, sino que revierte dinero a la sociedad de las diferentes vías. Y por lo tanto, bueno, pues queremos este día dotarlo de un carácter festivo, eminentemente, donde van a venir todos los trabajadores de las entidades con sus familias, pues, por un lado, a celebrar el que seguimos después de tantos años en marcha y seguimos creciendo y somos, pues, una gran familia ya, y por otro lado, pues que decir que este modelo pues debe, a nuestro parecer, continuar muchos años más y debe ser reforzado, puesto que la labor que hace, pues si no, lamentablemente creemos que no quedaría cubierta por ningún otro tipo de organismo o de normativa, y por tanto pues es más que necesaria en los tiempos que corren. Manuel Martínez, uno de los gerentes del Saliente, gracias por habernos acompañado en este tiempo de radio en Punto de Apoyo. Muchas gracias a vosotros. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, me llamo Ana, tengo discapacidad y estoy buscando trabajo. He oído hablar de que el Saliente tiene un programa de orientación laboral. Me gustaría preguntar qué tengo que hacer. Gracias. Ahí estaba la pregunta de esta oyente que quiere saber qué tiene que hacer para encontrar trabajo. Debido a su discapacidad lo tiene muchísimo más complicado que los demás. Sigue con nosotros Manuel Martínez, uno de los gerentes del Saliente. Manuel, ¿qué respuesta le damos a esta oyente? Muy bien, pues para poder acceder a todo lo que es la parte de bolsa de empleo de la asociación del Saliente, simplemente hay que ponerse en contacto con nosotros, ya sea a través de nuestro teléfono central 950-620606, como a través de la página web, que es mucho más útil, quizás más rápido, que es www.elsaliente.com. Y luego, en concreto, para acceder directamente al programa Orienta de nuestra entidad, pues tenemos un teléfono directo, que es el 950-1426-38. Yo también le recomendaría que se acercase a cualquier oficina de empleo de la Junta de Andalucía, del Servicio Andaluz de Empleo, donde, si cumplen los requisitos que especifica el programa de orientación en cuanto a el tiempo que se está en desempleo, van a poder derivar a uno de los orientadores que tenemos a través de la red. Nosotros somos una entidad más de las que gestionan este programa. En concreto, gestionamos en Huercas de Almería una unidad de orientación para personas con discapacidad, pero da servicio a toda la zona. Es decir, que para cualquier duda, les repito, se puede poner en contacto con nosotros en el 950-1426-38. Preguntar simplemente qué debe hacer para acceder al programa de orientación al empleo. Y bueno, pues mis compañeras le van a entender perfectamente cuáles son los mecanismos y le van a solucionar cualquier duda y le darán cita también para en persona poder iniciar este programa que le va a ayudar a acceder al mercado laboral en la medida de las posibilidades que ahora mismo tengamos. Manuel Martínez, del área de gerencia del Saliente, gracias. Muchas gracias. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o bien escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos este mes de febrero, comenzamos esta revista de prensa de este primer programa del mes de febrero, hablando de esa facilidad que se va a proporcionar para el acceso universitario a alumnos que tengan algún tipo de discapacidad. Exactamente, porque la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía ha señalado, en el marco de una respuesta a una queja iniciada por el Defensor del Pueblo Andaluz, que en próximos acuerdos que rijan la admisión a estudios universitarios de grado, recogerá una forma igualitaria de acreditar la situación de personas con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a una discapacidad. El objetivo de todo esto es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad para todo tipo de personas. Y vamos ahora con un tratamiento que va a servir para mejorar la discapacidad intelectual. Sí, porque investigadores de un grupo de investigación de Florida, Estados Unidos, han desarrollado un método que protege completamente, en principio en modelos animales, pero se espera que próximamente su aplicación sea en seres humanos, contra un tipo de trastorno genético que ocasiona discapacidad intelectual, pérdida de memoria y niveles alterados de ansiedad. Y terminamos con una noticia relacionada con el ictus, con la prevención de esta enfermedad. Se puede evitar en prácticamente la mayoría de los casos, según este titular que hemos leído. Correcto, porque si pudiéramos controlar y tratar adecuadamente todos los factores de riesgo, se podrían evitar el 70% de los ictus, según investigaciones. Hay aspectos relacionados con los hábitos de vida nocivos, como alimentación, sobrepeso, tabaquismo, abuso del alcohol, sedentarismo, que influyen notablemente en que se produzcan estos casos. Y como conocemos tanto sobre el ictus, sabemos que el 70% de los casos se pueden evitar, así que no aplique, deberíamos aplicarnos todo el cuento para que no se produzcan estos casos, que después además exigen una rehabilitación muy importante y en algunos casos pues son motivo de, pues, de fallecimiento de la persona. Hábitos saludables. Exactamente. Es lo que toca para cuidarnos y vivir más y mejor. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Estrenamos mes, 2 de febrero, ya era hora, ¿no? Que se haya ido enero y su puesta. Ya se ha ido enero, sí. La cita más importante en esta misma semana, el fin de semana, el 7, ese segundo encuentro de trabajadores de centros especiales de empleo, ¿no? Sí, tenemos una cita importante este mes. El 7 de febrero, como tú has dicho, nos reunimos, vamos a tener una jornada de convivencia en el municipio de Benadú. Vamos a contar con la presencia de trabajadores de distintas entidades, el Saliente, la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAM, la Asociación Comarcal de Discapacitados Murgi y la Asociación de Personas con Discapacidad La Esperanza y Verde y Blanca. Con este encuentro, que contará con la asistencia y participación de todos los trabajadores de estos centros especiales de empleo, queremos poner en valor ante la sociedad el trabajo diario que venimos desempeñando con colectivos especialmente sensibles. Va a haber una parte lúdica amenizada con una actuación musical en esta jornada de convivencia. También van a asistir autoridades y políticos que conocerán la importante labor social y laboral que estamos realizando desde los centros especiales de empleo. Una cita importante para anotar el 7 de febrero en Benadux a partir de las 12 del mediodía. Y seguimos adelante con ese plan de actividades asociativas en 2015 que tenemos previsto para este mes de febrero, que podemos ir adelantando ya. Sí, bueno, pues para este mes de febrero tenemos dos actividades previstas muy interesantes para todos los socios del Saliente, personas con discapacidad. Vamos a hacer un taller de repostería para, como decíamos, personas con discapacidad asociadas a la entidad, en nuestra cocina ubicada en Huercas de Almería, en horario de tarde. Aún está por determinar el día, iremos en los próximos programas fijando fechas y horarios, pero sí que ya puede la gente que esté interesada inscribirse en este taller de repostería. Y luego, por otra parte, tenemos otra actividad también muy interesante, que va a ser la visita a los baños árabes Aire de Almería en la plaza del Ayuntamiento. Igual no tenemos fecha cerrada, pero sí que va a ser en horario de mañana, es lo que podemos adelantar, y que va a ser una actividad muy, muy interesante que, Clara, yo de ti no me perdería. Que nos va a relajar sobre todo. Sí. No me la pienso perder, por nada del mundo, vamos. Y tenemos esos cursos, ese plazo o plazos de inscripción aún abiertos para seguir formándonos con el Saliente. Sí, tenemos abierto el plazo hasta el próximo 5 de febrero para el curso de terapia ocupacional en geriatría. El precio es de 60 euros para socios, 65 euros para no socios. Es un curso de 40 horas, de las cuales 32 son de forma online y 8 presenciales. También está abierto el plazo, como siempre comentamos, y de forma permanente, para los cursos de manipulador de alimentos de alto riesgo. El coste es de 22 euros para socios, 22 euros para no socios, 17 euros para socios, y el curso para la obtención del título A2, B1 y B2 de inglés. Y el coste es 60 euros para no socios y 50 euros para socios. Todos cursos online, ¿no? Sí. Muy bien. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias, como siempre. Gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Les emplazamos a una nueva cita el próximo lunes. Estamos preparando un programa muy especial con motivo del Día Internacional de la Radio. Será aquí en Candil Radio, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa del Saliente. Para cualquier duda, no duden en llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.